Este programa forma parte de la Redux Media. I'm not afraid to cry. Buenas noches, pues aquí estamos nuevamente en una emisión más del Espejo de Momo. Ya vamos en la 17, ya casi este programa cumple la mayoría de edad, ya nos vamos acercando, entonces habrá que irle sacando su credencial de lector. Nah. Y bueno, pues en esta ocasión, como siempre les comento, el Espejo, pues es parte, el Espejo de Momo Antihora Nacional, es parte de pues una serie de programas y medios que producimos en la RedUxNet. La RedUxNet, pues, por si no lo saben, es una red de creativos que nos dedicamos a hacer blogs, programas de radio y algunos hasta webcomics, ropa, por ahí. Tenemos mucha, mucha oferta para ustedes. Entonces, los invitamos a pasar a la página principal de la RedUxNet. Ahí nos encontrarán a todos. La dirección es reduxnet.info, así tal cual la teclean y pues estarán por ahí. ¿Cómo contactan al Espejo? Pues tenemos varios puntos de contacto, como es el blog, que se encuentra en walamomo.wordpress.com. Walamomo se escribe walamomo.wordpress.com. También tenemos un correo que es elespejodm@gmail.com y pues tenemos una página de Twitter, de Facebook, página de Twitter, de Facebook, que es lo buscan como El Espejo de Momo y ahí la encontrarán, ahí posteamos algunas otras cosillas. Y tenemos un Twitter que es el @wontoy, wontoy se escribe WONTOY. Entonces, bueno, pues esos todos son los puntos de contacto. Esperamos sus retroalimentaciones y como sean buenas, malas, mentadas, lo que ustedes gusten y manden, pues ahí andamos a sus órdenes. En este programa probablemente vayamos a meter algún tipo de música incidental. Este es un programa un poco diferente porque ya lo oirán en un momento. Pero se sale de los cánones, ahora sí que nos salimos del canon, ahí haciéndole un poco referencia al buen Gil de Compuerta 12 y de Miskatonic. Nos salimos del canon de El Espejo de Momo Antihora Nacional y tenemos un programa especial. Yo les dije que les iba a aburrir con esto del Bicentenario hasta que lo acaben odiando o amando. Tenemos dos invitados especiales, se los presentaré ahorita que regresemos de la música. El día de hoy les pondré música acerca de la reina del pop. No es un disco en especial, son varias canciones ahí de la reina del pop, alias Madonna. Entonces hoy es el programa de Madonna, celebrando el Bicentenario. Ahí ustedes saquen su propia conclusión, cómo amarren el Bicentenario con Madonna. Y bueno, pues al final, como siempre les digo, las opiniones que se vierten en este programa son opiniones personales. Entonces nadie me coerciona para platicarles de lo que les vamos a platicar, ni nadie me está pasando una lana, pero si quieren, pues ahí luego me piden mi número de cuenta y con mucho gusto. Entonces bueno, pues los dejo con una rolita de La Reina del Pop y regresamos a El Espejo de Momo en su versión bicentenaria. Waiting room as the music starts. Pues bien, ya andamos de regreso otra vez después de oír esta rolita de la señora Madonna, que ya, bueno, ya no está casada con el buen, que ahorita se me olvidó su nombre y ya me van a patear los hígados por ahí, pero Alex bueno. Sintek. Alex Sintek. Bueno, la voz que acaban de oír es de uno de nuestros invitados, el buen Morex, de la fama de El Huevonauta y El Diario de un Huevonauta. Y pues, Morex, preséntate. Estaba pensando en una presentación chistosa, pero mejor te la voy a cantar. El espejo está sonando. Y ya no sé qué más. Pero no importa, porque ya estamos por acá. Momo, buenas noches. Qué no, placer estar en el show. Bienvenido, bienvenido. Y no, ya me hiciste reír. En fin. Bueno, y también tenemos al buen Alex. Para los que no lo conozcan, pues Alex nos acompaña en unas sesiones de juego de rol. Ahí andamos haciendo voces extrañas y ruidos extraños y demás desfiguros. Bueno, Alex, preséntate. Hola, Momo. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Morex? ¿Cómo les va? Bien, bien. Aquí haciendo reír a Momo, porque el espejo de Momo a veces se pone muy serio. Entonces, le voy a contar unos de Pepito para que se ponga a tono. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos afectando la solemnidad del espejo de Momo. Ah, bueno, entonces pues, voy a hablar así de ahora en adelante. No, pues ¿cuál solemnidad? O sea, no, aunque luego me dicen que soy medio serio, pero no, ya agarrando confianza. Pues bien, como les comentaba a los escuchas, y bueno, como ustedes dos saben, pues esta emisión va a ser bicentenaria. Nos salimos del canon de las secciones, de las noticias y todo esto, aunque bueno, les tengo que dar un agradecimiento ahí tanto a San y a el buen Tuétanos, que me habían mandado algunas notas para el show. Yo creo que las pasaremos la próxima emisión, porque esta vez pues nos vamos a dedicar a platicar acerca del bicentenario. Y pues el tema da para mucho, porque como les comentaba en ocasiones anteriores, a mí se me hace interesante el enfoque que le están dando, ¿no? Ahí ya se ha metido hasta la iglesia con notas un poco extrañas, pero pues todo el mundo anda ahí dando sus opiniones acerca del bicentenario. Entonces, pues ahora sí que los micrófonos están abiertos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se ha manejado todo esto el bicentenario con todas las, ahora sí que las entradas que hay en cuanto a eventos, en cuanto a música, en cuanto a propuestas, monumentos, desfiles, etcétera? ¿Ustedes qué creen o qué piensan acerca de esto? Morex, empezamos contigo. Uy, maestro, bienvenido a mi oficina. Híjole, yo quizás soy el peor enemigo del Bicentenario por muchas, muchas razones. Se supone que para empezar se celebra la independencia de México, pero en estos momentos México no es independiente. Somos víctimas, estamos secuestrados por la violencia y por el narco. Entonces, híjole, todo lo que me pongas de celebrar la independencia, pues es que no. O sea, por más que le doy vueltas, de plano no encuentro de dónde. O sea, por un lado, tienes pues todo el rollo patriotero que está tratando de promover el gobierno, que la verdad es que yo lo que veo es tanta como desilusión y desesperanza en la gente que el tratar de celebrar a un gobierno que te quita más de lo que te da, lo veo como muy, muy falso. Y yo por ahí tengo algunas historias de terror que no puedo contar al aire, pero sé por mi propia experiencia trabajando para la dependencia del gobierno cómo se las gastan, y te puedo decir que los eventos del gobierno los llenan con gente pagada por el gobierno. Entonces, si tú llegas a ver mucha raza bailando en los desfiles y todos los eventos que va a haber, te puedo apostar que es gente que tiene algún interés de por medio y no es gente que realmente quiera estar ahí por su propio pie, ¿no? Pero mira, en realidad yo creo que el Bicentenario, si me preguntas cómo pudiera yo celebrarlo, digamos que en lugar de México se llamara Morextopia, yo lo celebraría trabajando. no con un puente de 4 o 6 días, que es lo que están planeando. Porque lo que necesitamos ahorita es chambear, maestro. O sea, necesitamos sacar adelante el barco y con un descanso y unas vacacioncitas no se va a lograr. ¿No? Híjole, ya me fregaste mis 2 días. No, tienes razón. O sea, yo creo que una de las cosas que podemos rescatar de todo esto es que el enfoque que le estás dando, y justo utilizaste una palabra que me gusta, es un enfoque patriotero. Sí. No tiene que ver con la esencia de lo que significa ser mexicano, ¿no? O sea, si no salgo el 15 y el 16 a la calle con mi sombrero y envuelto en la bandera, yo creo que no pasa nada, ¿no? O sea, claro, sigo siendo tan mexicano porque nací en este país y punto, ¿no? Pero, pues, ¿qué opinas tú, Alex, de todo este, ahora sí que sainete que se está armando con esto del Bicentenario? Vaya, mira, Momo, de entrada estoy preocupado. Estoy preocupado por la postura del gobierno. ¿Cómo? No me explico cómo cree que con algunos días de fiesta y unos 3 días de asueto la gente va a comer o va a tener un bienestar. Estoy en la postura de es mejor ocuparnos en el desarrollo del país que en preocuparnos por los festejos y por el quedar bien y con todo este rollito de las fiestas del Bicentenario, ¿no? 200 años de un México para todos, ¿no? Creo que es de preocuparse lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Todo este derroche de recursos que bien podrían ser aplicados en cosas más necesarias, ¿no? Más que en festejos y en quedar bien, ¿no? Hoy salí precisamente a caminar por las calles del Zócalo y estuve en Bellas Artes, estuve en el, bueno, en las diferentes calles del primer cuadro y veo policías por todos lados, ¿no? Y patrullas y mucha seguridad y me comentaba mi pareja, hoy hay más policías que de costumbre, ¿no? Hay más seguridad y yo, pues sí, seguramente el gobierno tiene invitados extranjeros para las fiestas patrias, entonces tiene que quedar bien, pero yo te aseguro que en unos cuantos días, en la siguiente semana, que no haya más más postura y más cara que dar, esto se olvidó, ¿no? Esto vuelve a lo mismo, ¿no? Entonces, estoy muy, muy decepcionado de cómo está manejando este gobierno los festejos, ¿no? Creo que no hay nada que festejar, creo que sí hay mucho en qué ocuparnos y lo estamos perdiendo de vista. Eso es lo que creo, amor. Sí, y es interesante lo que mencionas, ¿no? Porque no necesariamente, vamos, permea exclusivamente pues al gobierno federal, ¿no? Sino en los diferentes estados y en los diferentes municipios y en a todo el nivel de gobierno es extraño, ¿no? La forma en que están ahora sí que manipulando este festejo, ¿no? Yo creo, y teníamos el otro día una discusión a nivel del Twitter, ¿no? Que sí, okay. Yo creo que la diferencia estriba en todo esto, o al menos yo es lo que pienso, la diferencia entre la palabra festejar y la palabra celebrar, ¿no? Sí es una fecha importante porque, bueno, son 200 años de que teóricamente, y aplico aquí la palabra, somos independientes, ¿no? En este caso de España, porque, bueno, España vino, conquistó estos territorios y bueno, al final los convertimos en México, ¿no? Como país, y se logró de alguna manera la independencia, que si uno lee realmente libros de historia serios, pues no necesariamente la independencia se dio por los motivos que nos enseñaron en la escuela y todo esto, ¿no? Porque bueno, también a mucha gente se está yendo con toda la avalancha del Bicentenario, yo creo que por la mayoría de los años, pero bueno, también Se celebra el centenario de la revolución, que bueno, es en 2 meses más, ¿no? Pero que también ese es otro rollo, la revolución es así como que... Tenemos que hacer un show sobre eso, ¿eh? O sea, ese es un rollo sí. Por separado. Es que está también bien cañangas, sí. O sea, yo acabo de terminar un libro hace poco que chillas nada más de leerlo, dices, híjole, me engañaron, en toda la primaria me engañaron. Sí, sí. La SEP sirve para dos cosas y está tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema, pero bueno, dejando a un lado todo el, ahora sí que rascándole ahí, como celebración yo creo que está bien, vamos, son 200 años, nos liberamos de España, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hacer festejos como está el país y todo el dineral que se están gastando, como bien decían ustedes dos, se están tratando de hacer cosas, se están maquillando, como tú comentabas, con todo esto de los policías, y siempre pasa, y uno hasta es bien cínico, ¿no? Porque a mí me pasa a nivel de municipio, ¿no? De repente uno ve a todas las brigadas de cuates de trabajadores del municipio pintando las rayitas de las banquetas, los topes, los fantasmas y todo esto, y tú dices, pues, ¿quién nos va a venir a visitar, no? Porque eso nada más hacen cuando, siendo que con los impuestos que paga uno lo deberían de hacer cada, no sé, cada año, ¿no? Como mantenimiento del municipio, ¿no? Entonces, bueno... Claro. Somos cínicos. Y bueno, yendo a esto, por ejemplo, una cosa que me llama poderosamente la atención, se estaba creando, y creo que sí la van a acabar haciendo, una columna para celebrar, ¿no? Porque ya se acordarán que, bueno, la columna de la independencia precisamente se inauguró cuando fue el centenario de la independencia, ¿no? Ahí estuvo Porfirio Díaz y toda la bandolera, ¿no? Inaugurando la columna de la independencia. Se estaba tratando de emular ese evento haciendo una columna que ahorita ni me acuerdo cómo se llama, pero resulta que se pusieron los arquitectos ya en serio a hacer bien el proyecto, el estudio y todo esto, y resulta que pues con el primer soplido de aire se iba a caer, entonces resulta que la famosa torre o cosa esa que van a hacer pues se va a estrenar hasta dentro de un año, ¿no? Entonces ya se fregó todo el... No, y es extraordinario porque, bueno, si ustedes se acuerdan, la historia de todo este festejo viene desde que Fox le puso a Cárdenas como el encargado de los festejos del Bicentenario. Se rajó Cárdenas y luego se venían rajando varios, hasta, pues, creo que hace 4 meses renunció el último y pusieron un cuate ahí, que ni me acuerdo ni quién es, a tratar de salvar todo esto, ¿no? Entonces, los festejos van a estar del asco, o sea, y pues están tratando de salvar algo insalvable, ¿no? Pero ahí lo que yo me pregunto es, ¿en realidad necesitamos un festejo? Es que, como bien dices, una cosa es celebrar, pues sí, ok, 200 años, está bien, se forjó una nación, sí hay infraestructura, sí más o menos como que mal comemos, más o menos nos maleducamos, más o menos salimos adelante, está bien. O sea, dices, va, eso es un hito en la historia de México, está padre. Pero como para detener toda la vida de un país 4 días o más, y además, como también dice Alex, gastarte millones y millones de pesos cuando podrías invertirlos en plantas potabilizadoras, en capacitación, en apoyo a la pequeña industria, vamos, hasta desayunos escolares, si lo quieres ver así como en productos de consumo. Y lo que está impresionante es la mercadotecnia. O sea, ¿se acuerdan de la película de los 80s de Flash Gordon? Por supuesto. Bueno, hay una parte por ahí cuando Ming el Despiadado secuestra a Dale Arden, la novia de Flash, que se va a casar con ella, y es el día de la boda, y por todo el planeta, que se llama Mongo, por todo Mongo hay navecitas con banderines que dicen, hoy es la boda de Ming el Despiadado, todas las criaturas de Mongo tienen que estar contentas, 3 puntos suspensivos bajo pena de muerte. Entonces, pues es una muy buena analogía, porque ahora resulta de que si no tengo, o si no soy, o más bien si no tengo el orgullo de ser mexicano y el orgullo de cumplir 200 años de independencia, me voy a ir al infierno. Ah, no, pero por supuesto. O sea, eso es así lo más absurdo y tonto. ¿Cómo esperan que la gente los tome en serio, no? Digo, sí entiendo que México es un país guadalupano más que católico. Entiendo que se le manipule a la gente por ese medio, pero eso es como insultar la inteligencia colectiva de, pues, de 100 millones de personas. Es que, y curiosamente, bueno, siempre lo han hecho, curiosamente la Iglesia Católica, no voy a decir Iglesia Guadalupana porque no es su, pero tienes razón, se ha tomado ese tipo de atribuciones, ¿no? De asumir que todos somos católicos y sí, que, bueno, que nos tenemos que regir por su liturgia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es otro boleto. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño paro para meter más música de Madonna que tiene relación con el Bicentenario. Sigue de tarea la relación. Estoy buscando la, pero no la encuentro, ¿eh? Me la estoy inventando, hombre, nada más es para hacer. Ahí es un mecanismo de tensión y de, bueno, pero lo dije al aire, ching. Bueno, regresamos en un momentito, seguimos platicando con eso, y por ahí el buen Alex nos tiene una anécdota de algo que recibió un regalo bicentenario. Ahorita regresamos. Así es. Y bueno, pues después de haber oído esta otra canción de la señora Madonna, a ver, Alex, cuéntanos, ¿no?, tu super experiencia bicentenaria. No, hombre, no, mira, esto está fantástico. El día de hoy recibí en mi casa una carta del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. No manches. Dije, wow. Algo muy importante tiene que decirme para haberme mandado una carta. Hijo, a ver. Entre otras cosas, digo, la carta bien, hay una parte que me encantó, no sé si pueda leerlo, son un par de adelante. Un par de sí, líneas. Adelante. Que dice: "Al admirar la bandera nacional, ten siempre presente sus colores, el verde de la esperanza de un México mejor, el blanco de la paz que hemos conquistado y el rojo de la sangre derramada por nuestros antepasados". Demagogia. Que yo recuerde, el verde era de nuestros verdes campos. Entonces, aquí lo único que me viene a la mente, el verde de la esperanza es más seguir en esa mentalidad de manipular a los menos informados, ¿no? A las personas que de alguna u otra manera no tienen esa educación y esa visión más global, ¿no? No es como decir te doy esperanza, esto está hoy, está horrible, está pésimo, está llevando todo, pero no te preocupes, hay esperanza. El futuro, ¿no?, va a estar chido, aunque ahorita apeste. Claro, sí, seguro. El futuro, que igual y tú no vas a ver, pero va a estar bueno. Y entonces, digo, viene una carta, viene aquí un tipo folder con el himno nacional mexicano y viene una bandera. Te dieron una bandera el Mexiquit. No, claro, pues cuál, el Mextrío, ¿no? ¡Anda, el Mextrío! Está buenísimo. Es el Mextrío que tiene los tres colores de la realidad de México. El verde de la marihuana, el blanco de la mente de las personas y el rojo de la sangre derramada por los narcos. Seguro. ¿No? Sí. No, por sí. Los narcos y por el gobierno, digo, sí. Finalmente Pues oiga, disculpe si lo acaban de matar unos militares, pero se confundieron, pensaron que eres parte del narco, ¿no? No manches. No, pues, lo que casi no pasa, ¿no? Entonces, pues digo, es bastante, bastante triste. Digo, inmediatamente que abrí el sobre, lo traduje a cuánto costó esto, ¿no? Sí, sí es cierto. Sí, me viene a la mente en primera instancia, digo, bueno, okay, se generaron empleos porque de alguna manera hubo un proveedor de impresos, otro de tela y bandera y todo este rollito, pero digo, las compras de gobierno son por licitación y sus licitaciones funcionan, si tú me das el 15%, la chamba es tuya, ¿no? Se echó a perder ahí la onda de generar empleos, ¿no? Creo que más bien, pues se sigue en la misma línea de negocio que maneja el gobierno, que no debería de ser así, ¿no? Finalmente el gobierno es un prestador de servicios, pero pues bueno, qué triste que estén haciendo esto, qué triste que quieran comprar la conciencia de los ciudadanos con una carta de nuestro presidente, con un himno que tan lejano estamos de lo que quiso transmitir y con una bandera, ¿no? Es triste que sí. Nos estén vendiendo esta idea. Y fíjate que lo curioso es que, como tú bien decías, ¿no? Ahorita que estabas contando la anécdota, yo en mi, ahora sí que me puse mi gorra de cínico y dije, híjole, ¿cuánta lana no se gastaron en esa cosa? Y como tú bien decías, ¿no? Es bueno pensar en, ah, pero es que también les dieron trabajo a estos cuates que hicieron las banderas, el sobre, la impresión, sí, pero ¿cuánto no se sacó el cuate y entonces fue, le engrasó con billetes la mano y o sea, a ese nivel llegamos, ¿no? De cinismo ya, de, pues, te creo lo mismo que le creo a, pues, a cualquier pelado, ¿no? A Maussan, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que pues hasta triste, ¿no? Yo creo que, al menos ese es mi sentir, que uno se debería o al menos como mexicano uno debería de estar así como cuando uno va a cumplir años, ¿no? De, ay, qué de pelos, ya voy a cumplir otro año y a ver qué me traen y a ver quién se acuerda y quién me festeja, ¿no? Y quién me dice felicidades, etcétera, ¿no? Que es así como el ahora sí que la antelación, la emoción, ¿no? De un cumpleaños, ¿no? Y en cambio aquí, pues bueno, parte de eso es este programa, ¿no? De que estamos diciendo, oye, pues qué onda con ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué nos están manipulando tan feo de esta forma? Y es horrible, ¿no? Y un comentario, adicional. A mí me han hablado al trabajo, o sea, no sé cómo obtuvieron mi teléfono, bueno, sí sé cómo lo obtuvieron, pero, aventándome choros así, ¿no? De, oye, festeja, y este es nuestro año, y tú así de, o sea, estos tipos no ven la tele o no leen los periódicos o no salen a la calle, o sea, deja de que recibas la realidad vía medios, ¿no? Salte a la calle, párate en una esquina y ve lo que está pasando, ¿no? Lo que decías tú de eso, ¿no? De lo que pasó en Monterrey, ¿no? De que balearon a esta familia, ¿no? Nada más porque los vieron feo, ¿no? Entonces dices, oye, eso está cañón. Y luego, no sé si leyeron por ahí la noticia, y bueno, la compartieron acá en los foros, de cómo fue realmente lo del cuate este de la Barbie, ¿no? Que ahí se andan parando el cuello y resulta que el cuate casi casi se entregó, ¿no? Que por de churro unos cuates que los pararon porque los rebasaron, los vieron feo, les aventaron la torreta, a ver, chuchos, papeles, entonces se bajan los pelados, ah, mira, pues resulta que yo soy fulanito de tal y me dicen la Barbie. Y yo hago esto, esto, esto, y dices tú, ¿y de dónde sacan todo lo de, es que con la inteligencia, o sea, ¿qué? O sea, y sí, como tú dices, ¿no? Alex, eso va muy enfocado a la gente que, pues, se dedica a ver, perdón, si no soy en gente que ve novelas, sorry, gente que ve novelas, gente que ve a Dóriga y que lo tiene como, un paladín de la verdad, o que ve a la torre, o ese tipo de cuestión, ¿no? Que toman las noticias de un solo lado, que nada más las, porque estos cuates ni siquiera comentan las noticias, ¿no? Nada más son lectores de noticias, pum, pum, pum. Entonces, se pierde un poco el toque con la realidad, ¿no? Entonces, y yo lo hacía en broma, ¿no? Todo eso para mí es demagogia, o sea, a mí dime, no me te, fíjate, y eso es algo, bueno, eso es algo que yo creo. Si uno hace las cosas, de repente a uno le dicen en la chamba, ¿no? Pues si pones un huevo, cacarealo. Pero si uno hace las cosas, la gente se da cuenta que estás haciendo las cosas, no las tienes que andar cacareando, ¿no? De acuerdo, Entonces, de acuerdo. ya cuando empieza uno a ver, y sobre todo en el gobierno, ¿no? Ya cuando uno empieza a ver así los anuncios y todo esto, como que uno cree, yo, al menos en mi caso, yo creo menos de la mitad, ¿no? Entonces, eso está así como del terror, ¿no? Entonces, ¿Sabes qué está terrible? Todo el rollo mercadológico que le están metiendo al Bicentenario. Justo hoy en la mañana fuimos al súper y el mismo súper, Soriana, tiene el pan del Bicentenario, que es un panecito así que se ve como todo rustiquito, con una banderita. Y está el pan y está la playera el azúcar, la miel para los hot cakes. O sea, todo tiene Bicentenario. como si fuera el partido de México contra España, ¿no? Como si fuera algo chido. O sea, es lo que a mí me impresiona. O sea, si a mí me pones un pan de Star Wars, lo compro porque soy fan de Star Wars, pero si me pones un pan del Bicentenario donde hay todo un rollo de engaño, de manipulación, de mentira, híjole, ¿cómo demonios esperan que yo compre algo así? Y no me ha llegado la banderita ni mi maestrío todavía, pero lo que llegó aquí a la casa fue el librito este de historia, no sé si a ustedes les llegó por allá también. Sí. ¿El de estampitas? Ándale, no. Sí, el de estampitas, nada más que es un libro... La verdad, como diseñador, está muy bien hecho. Como diseñador te puedo decir que está muy, muy bien hecho, está padre, está bien impreso. Es un buen producto. Con la historia retorcida que ya conocemos, ¿no? O sea, es... ¿Mandé? Déjame un paréntesis. Sí. ¿Sabías tú que ese se lo birlaron de un álbum de estampitas? Eso es lo que yo pensé, pero en el mismo librito dice que lo tomaron del álbum de estampitas del mismo autor. Lo que yo me pregunto es, ¿quién demonios va a coleccionar? Imagínate los niños en las escuelas. ¿Quién tiene a Doña Josefa? ¡No, yo no! Pásame la de Morelos. Sí, exacto. Te la cambio por el Dama. El Pípila. Por el Dama, perdón. Sí, por el Pip. O sea, ¿quién demonios va a coleccionar eso? Supongo que, ¿sabes qué? El gobierno vive una realidad mágica en un México donde estamos a toda madre, ¿no? Perdón por el... No, está bien. El gobierno vive en un país donde la industria florece, donde no hay niños vendiendo chicles en la calle, donde, pues sí hay narcos y todo, pero pues están bajo control... donde no hay terrorismo, porque pues eso es lo que hacen los narcos, es terrorismo. Y de hecho me sorprende que no estén usando todavía el término en los medios. Pero si tú vas a un bar y truena una granada o un coche bomba, perdón, pero eso es terrorismo. Y no lo están usando. No sé por qué. Pero pues estamos ya empezando en un rollo tipo ETA en España, ¿no? Pero, pues, el gobierno vive como en una realidad virtual. No sé si parte del presupuesto se vaya en peyote. No sé si en realidad sea como una especie de gobierno manipulado por sacerdotes budistas que los mantengan en meditación constante y la vida parezca súper a gusto. Pero... todo el rollo mercadológico que le están metiendo pues al Bicentenario es nauseabundo, o sea, porque te dicen vives en un México súper chido donde todo florece, todos tenemos chamba, y como dices Alex, te venden el rollo de la esperanza, que eso es espantoso, o sea, la esperanza es negar lo que te está pasando ahorita porque lo bueno apenas viene llegando. Y pues, los mejores días están por venir. Ándale. Y yo estoy sentado esperándolos. No, pero fíjate que eso lo tenemos bien entretejido en nuestra trama cultural, porque, híjole, ahí le voy a echar otra vez tierra a la Iglesia Católica. Tú echa. ¿Qué es lo que te vende la Iglesia Católica? Esperanza. Un sentimiento de esperanza y un sentimiento de culpabilidad. Entonces, híjole, mejor no reclamo y me aguanto porque mañana va a ser mejor. Y mañana es como el letrero ese de hoy no fío, mañana sí, ¿no? Entonces estás ahí sí. Esperando a ver a qué horas, ¿no? Joder, o sea, mejor vive la vida y ya, ¿no? No esperes del gobierno nada, o sea, hazte tu propia vida y vamos, adelante. Y eso es algo que he estado pensando mucho últimamente. Todas las quejas que vienen sin una propuesta son quejas vacías. Y no sé, pero igual hacia el final del show, Momo, podemos como hacer una pequeña lista de cosas que podemos hacer, pero no cosas de cosas que proponemos para que el gobierno haga. O sea, yo quiero que el gobierno me dé a mí reparto de utilidades anuales por las ganancias de Pemex. Yo quiero que a toda la población civil nos llegue un cheque de Pemex todos los años por reparto de utilidades. No va a suceder. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer todos nosotros como individuos, ya ni siquiera como familias, como personas. Hay acciones que podemos tomar y que son acciones claras, y eso es ser mexicano, eso sí es ser patriota, porque estás tomando tu destino en tus manos. Y si tu destino es chido y todos pensaran igual, el destino de toda la nación va a ser chido. Pero eso estaría padre platicarlo ya hacia el final. Ahorita está perfecto el quejódromo, lo estoy disfrutando mucho. No, y es que al final es eso, ¿no? Es como dices, siempre tendemos, como seres humanos, no como mexicanos, aunque bueno, por la situación, pues se nos da mucho el quejarnos, ¿no? Sí. Pero yo creo, y ese es un punto, a lo mejor que sale un poquito de esto del bicentenario, pero yo creo que culturalmente tenemos siempre y esa visión de que alguien más tiene que hacer las cosas. Y eso es un problema cultural bien cañangas que tenemos los mexicanos. Eso es como latinoamericano, ¿eh? Sí. Por todo el rollo, y eso viene desde la conquista, ¿no? Sí. Y antes, porque pues también los mismos aztecas pues cómo trataban a las demás culturas de México, ¿no? Hablando específicamente de bueno, el dominio que tenían estos compadres, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? El esperar que alguien más haga que te resuelva la vida, ¿no? Llámese el gobierno, llámese la Virgen de Guadalupe, Dios, el Papa, tu papá, el cuñado, o sea, ¿por qué demonios? O sea, y bueno, tú y yo lo platicamos hace algún rato, ¿no? De que a mí, precisamente eso, ¿no? Que yo creo que lo que va a sacar, bueno, me estoy adelantando, mejor lo guardo para el final, lo que decías, ¿no? De esa lista me late, hagámosla, ya para como cierre de programa. Pero ahorita, vámonos un ratito porque ya platicamos un cachín. Okay. Vámonos otra rolita y pues ahorita regresamos. Oye, ¿no crees que te vas a ir al infierno? No, porque ni siquiera soy católico, entonces no me permea esa prohibición. Los dejamos con una canción de Madonna alusiva al infierno y ahorita regresamos con El Espejo de Momo. Tenemos al buen Alex y al buen Morex aquí en el programa escatológico. Puedo contar chistes buenísimos. Nomás ábreme la llave y te cuento unos chistes. No son escatológicos, pero bueno, a lo mejor alguna gente en algunos círculos le podrá parecer escatológico, pero bueno, ahorita regresamos con más del Espejo de Momo en su 17ª emisión. Bueno, pues ya andamos de regreso después de esta otra rola de la señora Madonna. Y bueno, otro de los puntos que me interesaría tocar es acerca de toda la especulación y rollo que se dio a raíz de lo de la canción del Bicentenario. Nada más que voy a hacer una pequeña aclaración. En uno de los programas anteriores, me parece que fue en la emisión 14, hablaba yo también de que se había dado un concurso por parte de la SEP y el Fonca para crear una canción oficial del Bicentenario, porque de hecho la canción de Syntec no es la oficial del Bicentenario. Teóricamente se va a utilizar para bueno, ahí ahorita vamos a platicar de ello, pero por sus cualidades y características se va a utilizar para ciertas cosas, pero la oficial fue compuesta por un compadre, y ahorita estoy checando mis notas y ya se me perdió, se llama José Manuel Delgado. La canción se llama Nuevo Campo, Canto a México. Esta canción, hagan de cuenta, y lo comenté ahorita con Alex tras bambalinas, fue una especie de pseudo homenaje a otro cuate que ahorita no me acuerdo, que era un músico que creaba música así casi prehispánica con conchas, caracoles y todo esto. Ahorita no me acuerdo el nombre, y sí es medio conocido. Jorge Reyes. Entonces creo que sí, creo que sí. Y entonces este cuate, José Manuel Delgado, pues hizo esta canción de Nuevo Canto a México. Así, yo ya tuve chance de oírla, y créeme, Morex, yo sé que tienes tu punto particular de vista de la canción del buen Syntec y el buen Jaime López, pero yo me quedaba con la de Syntec, después de oírla de... ¡Maldición! No me... así, digo, y te voy a decir por qué, porque Alex Syntec de alguna manera no traiciona su estilo. Okay. O sea, porque si oyes la canción del Bicentenario, es Alex Syntec. O sea, lo oyes y dices, este es Alex Syntec. Sí, nomás con lana, porque usó orquesta sinfónica y todo. Bueno, sí, ok. Y aparte, pues bueno, se alió de alguna manera extraña con el buen Jaime López y pues hicieron esa cosa, ¿no? Que luego yo oí ahí una entrevista con el buen Jaime López y decía, bueno, es que pues yo no grabé el chalala, ¿no? Entonces, así como que también lo agarraron de sorpresa al buen Jaime López. Pero bueno. A ver, sus opiniones acerca de esto. Déjame. Te estás conteniendo, sí, yo lo sé. Sí. Te voy a decir, antes de volver a escuchar la canción del Bicentenario, yo preferiría estar en un hoyo de 20 metros de profundidad, lleno de rinocerontes mutantes con láseres montados en el lomo, zombies, piratas, ninjas y negros en celo. Eso es más agradable, todo este ambiente es más agradable que volver a escuchar la canción de Alex Sintek, por mucho. Y yo que pensaba que te estabas conteniendo. No, para nada. No, ¿sabes qué? Ya que la volví a escuchar, ya así en serio, porque ya ves que la he estado poniendo para burlarme de ella, musicalmente hablando, no es está tan mal. No es guapango como clama el buen Sintek, definitivamente no lo es, porque el guapango es muy muy sencillito, es un ritmo de 3x3 con guitarra, jarana y voz y violín, es un ritmo muy muy sencillo, y te hablo con conocimiento de causa porque pues el guapango es muy muy fuerte en mi familia. Yo no soy músico profesional, pero me defiendo y soy hijo de músico. Entonces, bueno, el arte y la música en mi familia ha tomado como un curso muy muy clásico mexicano, muy nacional, ¿no? Entonces el guapango pues es parte de mi historia personal. Y la canción de Sintek no es guapango, la música no es mala, es pop, ¿no? Pero lo que le da en la torre es la letra, porque refleja, igual, te digo, yo creo que Alex Sintek fue a comer con el mismo chef que les da su peyote a los políticos, porque es un México maravilloso. O sea, donde todo mundo está contento, con la panza llena, sin hambre, sin frío, sin enfermedad y con trabajo, y todo mundo puede cantar shalalalala. Híjole, qué México tan chipocludo. De veras deberían, no sé, como vender o un pasaporte para vivir ahí. Yo me lo imagino como una especie de Six Flags. Así de México bonito. Y necesitas un pase de político para poder entrar a él, porque mi problema con la canción de Sintek es que refleja un país que, pues, no sé, debe ser Francia, Nueva Zelanda quizá, pero no es México. O sea, el México que yo conozco tiene sangre derramada a diario, ¿no? Entonces, odio la canción por muchas razones. Me divierte mucho lo joto que se vio el buen Sintek de, ay, me están criticando en Twitter, voy a cancelar mi cuenta. Y luego regresa y luego que sí y que no, y que yo soy un artista y tengo mi corazón y ustedes son unos ignorantes y los voy a arañar a todos. O sea, está súper joto el buen Sintek. Yo creo que si eres figura pública, antes que nada, pues tienes que aguantar vara, ¿no? O sea, claro. ¿Sí? La lluvia de vísceras te va a tocar en algún momento y pues tienes que aguantarla, así como el coyote que saca su paraguas para aguantar una roca que cae, ¿no? O sea, tienes que aguantar, porque así como has tenido tiempos muy buenos, pues también tienes que hacer basura de vez en cuando, es normal, es parte del proceso creativo. Y la rola del Bicentenario, yo la siento como una especie de burla, porque refleja, no sé, Suiza quizá, pero eso que cantan ahí no es México, definitivamente. ¿No? Y así como no es guapango, y así como es una canción que está muy bien producida, tiene orquesta sinfónica de fondo, unos arreglos padrísimos. Ah, y algo importante. Si escuchas la canción, las percusiones que tiene son japonesas. Ahí nomás se los dejo de tarea para que comparen algo de música tradicional japonesa con los empleos que metió el Sintek. Yo creo que dijo, se escuchan chido, los meto, pero definitivamente es música japonesa en el fondo. No sé si hay algún interés nipón, si Hirohito quiera invadirnos. O que todos quieren que, o quieren que mamemos Yakul hasta por las orejas. Sí, o que veamos anime y leamos manga. Pero es una fusión que, bueno, ya hablando en serio, es producto de que Alex Sintek es un clon de Peter Gabriel, ¿no? Entonces Peter Gabriel mete instrumentos de todo el mundo, es uno de los principales, pues es precursor de un movimiento que se llama WOMAD, World Music and Arts, World Music Arts and Dance, y pues le metía pues nada más y nada menos que a In Your Eyes, que es una de sus canciones más célebres, un rollo africano bastante, bastante agradable, pero es un rollo africano declarado, no lo esconde. Y la canción del Bicentenario tiene percusiones japonesas, perdón, pero pues para alguien que escucha música de todo el mundo como tu servilleta, pues lo localizas de inmediato, ¿no? Entonces resulta de que pues es un México súper extraño. Es una canción agradable si le quitas la voz, como he estado diciendo, y donde sí le dan la torre pues es en la letra, porque pues eso debe ser como Nueva Zelanda, no sé, algún país así, pues con toda la oportunidad, ¿no? Pero bueno, básicamente no me gusta, la detesto. Sí. Alex, ¿algo que quieras agregar? Uy, no, ya la despedazaron antes que yo. Pero no, es cierto, digo, refleja algo que todos los mexicanos no estamos viviendo, ¿no? Un México inexistente. Me recuerda un poco el capítulo de los Simpson y de Family Guy, de el baño de ejecutivos, ¿no? Algo algo bien distinto a lo que todos viven, ¿no? Sí. Claro. Digo, sí es un México que en lo particular yo desconozco. No lo vivo, ¿no? Y con respecto al intérprete y a la canción, creo que cualquiera que hubiese cantado esa canción, pues era prácticamente como un suicidio musical, ¿no? Momentáneo. No creo que alguien hubiera podido salir bien librado de interpretar o de escribir esa canción, ¿no? Yo tal vez en el escenario más optimista, igual y algo así de mariachi o algo más autóctono. Sí, exactamente, tal vez hubiese funcionado, ¿no? Y pero en este caso sí lo veo como un suicidio, ¿no? Pero seguramente, y sin temor a equivocarme, estoy seguro de que alguien debe de gustarle esa canción, ¿no? Ah, yo conozco mucho, sí. Sí, claro, sí, no, yo había calculado unos 7, pero No, pero ya dejaste fuera de la lista a todos los fans de Belinda y de Paulina Rubio y de los artistas así de vanguardia de México, ¿no? Entonces, todos los que escuchan pop, es como el mercado para el cual va dirigido esa rola, ¿no? Exactamente, sí, seguramente ello, habrá quien sí esté encantadísimo con la canción y dirá, qué padre, qué bueno para la carrera de Sintec, ¿no? Con esto se consolida como uno de los mejores de México, ¿no? un rollito así, pero en lo particular me desagrada y creo que cualquiera, ponle el nombre que quieras al intérprete y hubiera salido mal librado en la interpretación. En eso yo comparto tu opinión porque es una situación arriesgada, aunque viéndolo de esta forma, digo, pues el buen Sintek ya se aseguró hay un lugar en algún anaquel, ¿no? Bien o mal, pero pues ahí está, ¿no? Entonces yo creo que era lo que perseguía, y como tú dices, pues, sí, ahí hubieran puesto al mismo no sé quién te gusta. Bueno, Plácido Domingo no es mexicano, entonces... No, yo hubiera puesto al Tri a hacer una rola. O sea, sí. Puta, no, es que si no hicieron la rola oficial guadalupana, que no hagan la rola oficial mexicana, ¿no? O sea, así de ¡qué orgullo ser mexicano! ¿No? Es así. Puta, bueno. Sí. No, pero bueno, en fin, hubieran salido también, yo creo que mal parados, ¿no? Porque el que sea, yo creo que sí, Alex tiene razón, ¿eh? Los niños bien hubieran dicho, ay, no, ¿cómo ponen esos nacos, no? Entonces, o sea, alguien hubiera vertido algún tipo de opinión, ¿no? No sé, a mí nunca me gustó el Tri, pero bueno, no, no. Ese ya es rollo personal. Y sí, pues ay, pobre Sintek y pobre México, ¿no? No, pobre México no. Somos víctimas de nosotros mismos, la verdad. ¿No crees? No, la culpa la tiene el gobierno. Híjole. Pues sí. No, pues olvídate, pues es que yo creo que y eso era una de las cosas que decías hace rato, ¿no? Si nosotros nos ponemos a hacer lo que nos toca hacer, yo creo que solamente así salimos, ¿eh? Sí, pero hacerlo bien, o sea. Ah, no, bueno, claro, no hacerlo por hacerlo, ¿no? Sí. Por cumplir, ¿no? Sí. Y eso es algo bien interesante, fíjate, y eso es una, no es una anécdota, pero a mí me ha tocado ver en otros países, a nivel ya de trabajo, que la gente se sorprende porque tienen una visión del país, bueno, dependiendo también de con quién hables, ¿no? Pero estoy hablando de gente pensante y que por lo menos se echó o tiene cierto grado de escolaridad, ¿no? Porque luego te encuentras que la gente que hijo te dan ganas de pitear, que luego les platico dos que tres experiencias, pero bueno, por ejemplo, gente en Estados Unidos o gente en otros países, ¿no? Al conocerte como mexicano, uno tienen la visión de nosotros, la clásica, ¿no? De gente que es amigable, dicharacheras y jovial y padrísimo, qué buena onda, ¿no? Pero luego a la hora a nivel profesional, como que no confían tanto en uno, como que dicen, híjole, sí será que este cuate sabe, y sí será que este cuate hace su chamba así bien, quién sabe, ¿no? Mejor vamos a verlo y verle soltando poquito a poco y a ver, ¿no? Y entonces cuando se dan cuenta que realmente sí somos gente, pues que nos gusta hacer las cosas y que nos gusta hacerlas bien, se llevan una grata sorpresa, ¿no? Y te lo llegan hasta decir, ¿no? Oye, fíjate que, pues, sorry, pero yo pensaba que, pues así, ¿no? Y al final, pues, salió esto, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que podamos, bueno, no le debemos demostrar nada a nadie, ¿no? Pero qué bueno que, por lo menos, de una persona a la vez, se vaya borrando ese tipo de imagen que guardan, ¿no? De nosotros, ¿no? Porque luego sí, pues hay gente que todavía cree que andamos a caballo y que todo el mundo canta como Pedro Infante y tonterías por el estilo, ¿no? Entonces, no sé qué piensen acerca de esto, ¿no? Que tiene que ver con la mexicanidad y el ser mexicano, ¿no? Al final y al cabo. Yo creo que todo el rollo de ser mexicano está súper retorcido. Sí, porque hay como muchos aspectos. O sea, hay gente que piensa que ser mexicano es ver el fútbol y asistir al Zócalo en la noche del grito. Y pues no, la verdad es que no va por ahí. También está la facción de los hijos del Quinto Sol, que esos son divertidísimos. Son los fanáticos que dicen que la vida estaría mejor si no nos hubieran conquistado los españoles, y que antes era un gran pueblo, y que las glorias del Imperio Azteca fueron destruidas por la colonización, y conservan nuestras costumbres, y se van a bailar ahí afuera de la catedral con sus plumajes, y tocan percusiones, y... Déjame decirte algo que alguna vez me dijo mi papá, estaba yo en la secundaria, creo, sí creo que en la secundaria, y pasamos precisamente por ahí al Zócalo y vimos a estos cuates, y me dice mi papá, a estos los ven los aztecas y los matan por jotos. Y no siendo peyorativo con la gente de homosexual, digo, porque yo no tengo bronca con él, pero precisamente no, por la vestimenta y todo, ¿no? Y sí, porque hasta había chavas bailando ahí disfrazadas de aztecas, ¿no? O sea, y mira que los aztecas eran caníbales, yo creo que ni siquiera se los comen. Sí, no. En fin, pero entonces te digo, tienes así la facción de los que creen que ser mexicano es ver el fútbol y asistir al grito. Tienes la facción de los hijos del quinto sol, que son los más curiosos porque niegan y reniegan de todo lo que sea español y ya sabes, odian a los españoles y son así como esta facción filosófica, hippie, pandrosa de Coyoacán. Y justo en Coyoacán, les comparto esta anécdota. Fuimos a caminar por ahí a Coyoacán, mi novia y yo, y entramos al Burger King, que está por ahí cerca de la plaza principal. Entonces entramos al Burger King y al lado de nosotros estaban unos tipos comiendo, y uno de ellos estaba analizando toda la experiencia yankee del Burger King, ¿no? Estaba diciendo, y es que mira, los colores están elegidos para que tú desees más hamburguesa, y ve la tipografía, y ve la hamburguesa, está llena de grasa. Y le daba dos mordidas, él se la comía, y se veía que le estaba disfrutando, ¿no? Pero estaba criticando todo el entorno del Burger King, y ya sabes, así en el rollo de que estábamos mejor cuando éramos aztecas, y qué lástima que nos conquistaron, pobre México tan cerca de Estados Unidos y haber sido conquistado. Bueno, todos estos hijos del quinto sol, todos usan correo electrónico de Yahoo, se contactan por Messenger, tienen teléfono celular y usan Converse y Nike. Entonces, hombre, son, por eso te digo, todo el rollo de la mexicanidad está tan deslavado. Yo creo que un buen mexicano es el que se enfoca su chamba, hace su chamba, se supera, estudia, es buena persona, ¿no? Eso es un buen mexicano, pero también es un buen ser humano. Eso es lo que creo. Alex. No, seguro, me quedo con lo que acaba de decir Morex, más que ser un buen mexicano, creo que esto va encaminado a ser una buena persona, una persona de calidad, ¿no? Una persona que se guía por valores de honestidad, ¿no? De verdad estar haciendo algo para desarrollarse, ¿no? Y para obtener buenos resultados, no con la idea de como siempre es, ¿no? De me lo voy a, ¿cómo decirlo? Para que no suene tan extremo. Bueno, con esa idea de siempre salir aventajado en todas las situaciones, ¿no? Sin importar que la ética pase a segundo plano, ¿no? Creo que ser un buen mexicano es más bien ser una buena persona, ¿no? Ser una persona íntegra y capaz de desarrollarse y, sobre todo, ser un buen ejemplo para los que están a un lado, ¿no? Digo, de alguna u otra manera, eso sí se contagia, ¿no? Y eso creo que es, debe ser, incentivado, ¿no? Para que en verdad seamos, en verdad tengamos algo que celebrar, algo que festejar, ¿no? Ese cambio en pro de un bienestar. Como lo decía hace un momento, igual y el que me vendan el rollo de todo va a estar mejor, sí, o sea, sí quiero creer que todo va a estar mejor, pero también estoy bien consciente de que si me siento a esperar a que las cosas estén mejor, pues seguramente nunca van a llegar, ¿no? Entonces, sí está bien encaminado a realizar acciones para que en verdad esto esté mejor, ¿no? Para que al menos me sienta útil y siendo útil, por lo menos lograr una estabilidad, ¿no? Y si en ser útil a mí mismo puedo hacer sentir bien a los demás, digo, pues qué mejor, ¿no? Y qué mejor que sea para ser una nación sólida, ¿no? Un país lleno de personas que realmente trabajan para sí mismas y para el otro, para lograr un beneficio sano, pues yo creo que eso en verdad nos haría un gran país y nos haría un país que realmente tenga un motivo y muchísimas razones por las cuales estar orgulloso. Así lo veo. Wow. Y sí, exacto. Okay. Y yo creo, y esa es una cosa interesante, yo creo que ahorita ya estamos entrando a un punto de no regreso o al punto de no retorno en donde me voy a ver así como muy político y a lo mejor algo demagógico en el sentido de que ya las fronteras están un poco deslavando, y obviamente existen, sería ingenuo pensar lo contrario, pero bueno, se están deslavando y ya las distancias y todo eso que nos hacía sentirnos en nuestro círculo se están difuminando, ¿no? Todas esas barreras. Entonces, como lo hemos venido comentando, pues qué rayos es ser mexicano y qué rayos vamos a festejar en estos próximos días, ¿no? Entonces, está interesantona la plática, pero híjole, nos está alcanzando el tiempo, entonces tenemos que hacer un nuevo corte. Damos una rolita así rápido y yo creo que regresamos ya con la parte final, ahora sí que no necesariamente las conclusiones, porque bueno, esto daría para más plática. Y aprovechando la idea que aventabas hace rato, Morex, hacer como una especie de conclusión en ver qué podemos hacer, pues cada uno de nosotros como individuos, en ser mejores personas y en ese sentido, pues mejores mexicanos, ¿no? Por la ubicación geográfica que nos compete y nuestra situación de nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, vámonos con otra canción de la señora Madonna y ahorita regresamos con el buen Alex y Morex aquí a El Espejo de Momo, Antihora Nacional. When the storm all is done, and I will wait for the light. Pues ya estamos de vuelta. Y bueno, pues ahora sí, como parte del cierre del programa, pues viene esto, las conclusiones, ¿no? Yo creo que hemos venido manejando algunas, pero pues ahora sus puntos de vista en cuanto a esto, cómo ustedes ven qué acciones o qué acciones pueden ayudarnos a mejorar como individuos y por ende como país. Entonces, pues tienen la palabra y yo termino con las mías y con eso, pues nos despedimos de esta emisión. ¿Quién empieza? Alex, porque yo ya hablé mucho. Ok. A ver. Sale. Bueno, mi propuesta es la siguiente. Creo que, empezando por mí, necesito crear conciencia de quién soy, qué es lo que quiero lograr y cómo lo quiero lograr. O sea, necesito ser congruente de decir, ok, soy un ciudadano más que quiere una mejor vida. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Sencillo. Todos los días me voy a levantar temprano para llegar temprano a mi trabajo, hacer lo mejor que pueda y regresar satisfecho a casa. Creo que eso es un excelente comienzo para construir algo sólido. Ya no un futuro, sino un día de hoy sólido. Creo que eso me hará sentir satisfecho y me hará sentir que estoy haciendo algo no solo por mí, sino por mi pareja, por mi padre o por mamá. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si yo estoy contento, si yo estoy estable, si yo tengo una fuente de ingresos que me puede dar acceso a mis necesidades básicas, sé que también van a estar contentos y van a estar seguros los que estén a mi lado. Esa es mi propuesta. Muy bien. Muy bien. Morex. Pues mira, yo creo que ser buen mexicano es simplemente ser buena persona. Como tú dices, hay que portarse bien, ¿no? Yo tengo la fortuna de practicar otro tipo de filosofías no convencionales para México, digamos que ni siquiera para este continente, entonces eso me permite ver la vida con otros ojos. Y yo creo que lo que tienes que hacer tú, no solo siendo mexicano o siendo pues tailandés o neozelandés o de donde sea, pues es ser buena persona, y esto se logra simplemente a base de trabajo y de constancia. Yo creo que antes de planear una fiesta del bicentenario, lo que tenemos que hacer es subirnos las mangas de la camisa y ponernos a trabajar, porque en la medida en que tú chambeas, estás bien tú, está bien tu familia, están bien tus amigos, en esa medida pues estás creando un mundo en el que vale la pena vivir, no solamente un país, ¿no? Entonces, el bicentenario apesta, yo creo que es una fecha que hay que tener en cuenta, pero de ninguna manera hay nada que celebrarle ni festejarle. Quizá, pues no sé, pensar en que sí hay mucha historia detrás, hay mucha historia, hay muchas mentiras, hay mucha manipulación, y justo por eso, pues lo que tienes que hacer es olvidarte de la fiesta y seguir trabajando y trabajar bien, ¿no? Y pues párale de contar, o sea, me encantaría poderte decir que hay que armar la nueva revolución y derrocar al poder, y no es cierto. Suena muy idealista, eso se los dejo a los jóvenes, a los que todavía están en la universidad y que comen gracias a sus papás. Yo creo que el mundo real es un poquito más complejo que eso, y yo supongo que una buena solución a todos los problemas pues es que te hagas tú tu propia fuente de trabajo y que salgas adelante, ¿no? En esa medida haces un México en el que se activa la economía y en el que pues todo el mundo puede estar bien. Así que, pues es lo que yo haría. Solamente chambear, portarse bien y pues estar bien, estar sano, aprender y para adelante. Pero sin festejar y sin engancharte en las fiestecitas del gobierno, que pues la verdad es que solo son demagogia y pues a nadie le sirven más que para gastar lana. Sí. Y justificar un presupuesto. Ah, claro. Qué asqueroso. Sí, no, yo como se los comentaba en el bloque anterior, viendo esta difuminación de fronteras y de definición de nacionalidades, yo creo que al final vamos a acabar siendo ciudadanos del mundo, y como ustedes dos apuntaban, yo creo que la conclusión última o máxima es eso, ¿no? Convertirse uno en una persona de valía, independientemente si eres mexicano o eres lo que seas, ¿no? Uh-huh. Pero, pues sí, y solamente cómo lo puedes hacer eso, pues bueno, haciendo lo que te gusta hacer, siendo feliz, sin fregarte al vecino, ¿no? Eso es algo que yo creo que sí nos puede sacar del hoyo, y bueno, uno puede ser feliz como sea, ¿no? Ganar dinero no es ningún problema. Si eres feliz ganando dinero, pues está bien. Si eres feliz, no sé, no ganando dinero, pero haciendo otra cosa que a lo mejor no te deja tanta lana y pero eres feliz, pues también está bien, ¿no? No hay soluciones escritas para todo mundo, ni hay un manual para vivir la vida, ¿no? Entonces, uno se la va haciendo, como decía el buen Alex, día con día y, lo comentaba yo el otro día, pues yo lo veo así todos los días, ¿no? Yo tengo que vender cierto número de tomates cada día, entonces obviamente no me dedico a eso, pero yo cuando vendo mis tomates me siento hasta a gusto, ¿no? Bromeo un poco con mi esposa y le digo, ahora sí me trajeron corriendo hasta sin aceite, ¿no? Porque me traen en friega desde temprano, pero pues es una satisfacción, ¿no? Porque dices, misión cumplida, y no como decía el tarado de Bush, sino esta sí es una misión cumplida todos los días, entonces pues hay que chambearle y bien y bonito para que, pues, retomando un poco lo que decía Alex, tanto nosotros como nuestras familias, pues estén bien, ¿no? A lo mejor no necesariamente que dependan de nosotros, pero viendo que nosotros estamos bien, pues ellos están bien, ¿no? Claro. Entonces, me parece muy bien. Y como bien decías también, Morex, no es onda de decir, bueno, pues vamos a agarrar las armas y vamos a cerrar Reforma y la, digo, para eso se pinta solo Marcelo con sus celebraciones ahorita del Bicentenario, digo, toda la gente está histérica, volteando las circulaciones en Río San Joaquín, bueno, eso sí no te toca, Morex, no, pero no, yo lo veo de lejos. Está de la superfruta, sí. Entonces, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que la conclusión final, y creo que en eso estamos de acuerdo, sí, esta fecha marca un evento especial en la historia del país, pero no es ocasión para echar las campanas al vuelo, como seguramente lo van a hacer. Y bueno, no es necesariamente ser amargado ni derrotista, pero pues así está el país, ¿no? La realidad nos cachetea todos los días en la cara, entonces pero bueno, pues hay que seguir armándola y seguir viviendo. Y bueno, antes de ponerme a llorar amargamente, no me queda más que agradecerles su compañía, a los que nos oyeron y nos van a escuchar en el formato de podcast, y obviamente pues a los invitados del día de hoy, el buen Alex, no tiene presencia en internet, entonces no los podemos mandar a alguna página y todo, pero bueno, pues esperemos oír noticias si es que se avienta en estos menesteres de la vida cibernética. Yo me encargo de motivarlo. Claro. Muchas gracias por participar en este programa. Esperemos que no sea la última. Pues acá te invitaremos ahí en estos rollos. Hombre, muchísimas gracias por la invitación y bueno, yo muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Y Morex, pues bueno, ya sabes, el agradecimiento, aquí nos estás ayudando hasta con la producción de este show. Ah, por eso estoy yo. Te agradezco que hayas participado con tus ideas y bueno, pues tú sí dinos en dónde te encontramos. Pues yo estoy en un blog ahí más o menos conocido que es el Huevonauta, está en www.huevonauta.info y pues es el blog oficial de la vida geek en español. Pueden encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a la vida geek en español. Y acabamos de hacer algunos ajustes por ahí al diseño y pues vienen sorpresas así padres, así que estén pendientes. Chido. Y bueno, también no lo mencionaste, pero bueno, aquí a los que nos están escuchando, pues los esperamos mañana, como siempre les di, con el buen Morex en su programa Diario de un Huevonauta. Y pues bueno, gracias por escucharnos. No se lo pierdan. Este programa empieza a las 9 y poco después sigue el buen Freddy con su Archivos Sónicos. Archivos, gracias. Se me fue el cassette. Sí, con los archivos sónicos no bien acaba el Diario de un Huevonauta. Entonces, bueno, ahí empieza la programación semanal de la RedoxNet. Pues bueno, no... Escuchen todo lo de la RedoxNet, está súper chido. Ah, sí. Sí. Ahí lo encontrarán, ya les comentaba al principio del show, en reduxnet.info, ahí pueden encontrar el calendario de la programación y una descripción más amplia de qué se trata cada uno de los programas que tenemos para ofrecerles. Entonces, bueno, no me resta más que agradecerles su tiempo de este domingo, ya prácticamente cerrando la semana. Pues nos vemos en la próxima emisión del Espejo de Momo. Buenas noches y hasta luego. Your heart is not open, so I must go. The spell has been broken. Este programa forma parte de la Redux Media.